La distinción entre la causalidad eficiente y la causalidad ejemplar de Dios no impone suficientemente a la razón la realidad de la distinción entre sus correspondientes efectos formales en el ente finito, independientemente de su inseparabilidad, simultaneidad y mutua dependencia. Esta es una pregunta muy interesante que nos lleva a plantearnos una cuestión general, y es si todos los efectos formales de distintos respectos de la causalidad divina ponen distinción real necesariamente en las cosas creadas. Ese sería el planteo general. Esta es una cuestión que en realidad solamente se puede considerar adecuadamente al entrar en la teología filosófica, porque es precisamente una cuestión de relación entre todo ente finito y Dios, ¿no? Pero aplicada a este caso la problemática, cuando hablamos de cierto efecto formal, en este caso parece cierto decir que mientras la existencia es efecto formal de Dios como causa eficiente, la esencia lo es de Dios como causa ejemplar. ¿Sí? De todas maneras, esta doble relación a un doble respecto es algo que se puede problematizar, porque si hablamos de la esencia como efecto en un sentido propio, precisamente estamos hablando de una relación de la esencia finita a Dios como causa eficiente, porque la esencia es efecto no en relación a Dios como causa ejemplar, sino en relación a Dios como causa eficiente. Acá de nuevo el problema se complica si nosotros consideramos con precisión ciertas cuestiones, ¿no? Es cierto que la esencia de la cosa finita para ser efecto solamente puede serlo en cuanto puesta en la existencia, y es puesta por Dios en la existencia, en cuanto que la esencia es compuesta con un acto de ser participado. Pero precisamente en cuanto ónticamente actualizada, es esa esencia la que se hace efecto de Dios como primera causa eficiente. A su vez, recíprocamente, podría plantearse la problemática de si precisamente no hay cierta ejemplaridad también de Dios en relación con la actualidad en el ser de la cosa finita. Porque es bien cierto que cuando hablamos de las razones ejemplares de las cosas, de sus razones eternas, hablamos primariamente de la razón constitutiva de la esencia de la cosa. Pero precisamente aquello de lo que carece esa cosa en su razón constitutiva es del acto de ser. Por eso su razón entitativa, en cuanto está en la sabiduría divina, es la razón de algo posible. Pero se puede plantear si esa razón de algo posible no incluye también la razón de la posibilidad de su existencia real. Y en ese sentido también hay una cierta participación existencial que dice razón de ejemplaridad, ¿no? Nosotros decimos que el acto de ser de la cosa finita es un acto de ser participado. Y en cuanto participado también dice razón de ejemplaridad, esto es lo que estoy tratando de decir, y no sólo de eficiencia. Esta doble consideración ciertamente complica la cuestión, pero me parece a mí que es una complicación que merece ser reflexionada. Porque el ente entero, el ente finito completo, en cuanto existe y es algo, dice razón a Dios como causa eficiente y dice relación también a Dios como causa ejemplar, bajo el doble respecto de su esencia y de su existencia. Ahora bien, si nosotros volvemos al enunciado inicial, que es el que figura en la pregunta, yo contestaría primariamente de modo afirmativo a la pregunta hecha, en el sentido de composición real que ya hemos sostenido en la respuesta a la segunda pregunta. Cuando precisivamente entendemos a la esencia como una esencia que en su constitución de tal no contiene el acto de ser, si la consideramos bajo este respecto a la esencia en cuanto ejemplada, y si entendemos que al recibir el acto de ser por efectuación creadora de la causa primera, esa esencia es hecha a existir, en cuanto que el acto de ser es aquel coprincipio por el cual la cosa es puesta en la existencia, eficientemente. Entonces uno podría contestar que sí a la pregunta, a saber que como el acto de ser y la esencia dicen relación a aspectos distintos de la causalidad divina, tendríamos así un fundamento para decir que hay composición real. Pero dicho esto, retorno a la consideración complicadora que he puesto antes, que nos permite apreciar otro aspecto de la cuestión, otro matiz, si se quiere, del problema, que, como dije también en la respuesta a la segunda pregunta, no conviene olvidar si uno quiere entender el todo de esta cuestión lo más adecuadamente que sea posible.